Un día tranquilo en la isla del hip hop, más cerca de África que del país del rock, demasiados isleños con mala cara, con actitud chulesca que ya queda desfasada. ¿Por qué hip hop es ironía? Mezclar ritmos y letras con fantasía. Meter los samplers o hacer canciones explicando vivencias y reivindicaciones. Hip hop es arte y no un negocio. Sirve para aprender y también para el ocio. Si ha de ser fundamental, no fundamentalista, no se puede excluir. Apúntame en la lista, soy fantástico. El mejor en sí, fantástico. Rollo nuevo y fantástico. Te lo traigo para ti. Es todo tuyo. Sí, fantástico. El mejor en sí, fantástico. Digital o bien en plástico. Te lo traigo para ti. De Barcelona, sí. Voy por mi barrio del MC escenario. A cualquier horario rapeo con Don Wario. DJ Save Me escrachea temerario. Nuestro buen rollete espero contagiarlo. Mi estilo es sencillo como los de antes, exótico como el marfil de los elefantes, como las estrellas para los navegantes. Soy gato con guantes. Y unos me dicen, ja, tú no te enrollas. Y yo les digo que no soy un comepollas. Hay que disfrutar. Saludo a la peña que tiene el hip hop corriendo por sus venas. Soy fantástico. El mejor en sí, fantástico. Rollo nuevo y fantástico. Te lo traigo para ti. Es todo tuyo. Sí, fantástico. El mejor en sí, fantástico. Digital o bien en plástico. Te lo traigo para ti. De Barcelona, sí. El mundo jodido, pero rodando. Yo en mi queo me lo siento trabajando. Son mis ideas las que yo te mando. Solo te quiero decir que me sigas soñando. No hay pereza, a 5000 la pieza. Camino flotando con clara cabeza. Prefiero un buen porro a una cerveza. Y yo soy más rojo que una cereza. Sigo mi horario, lo cambio a diario. Soy antiario, pro abecedario. Como rapero salí del armario. Esquivo los marrones como Super Mario. Y soy fantástico, a veces cáustico. MC elástico. Yo soy así, sí, sí, soy fantástico. El mejor en sí, fantástico. Rollo nuevo y fantástico. Te lo traigo para ti. Con Dr. Wario. Sí, fantástico. El mejor en sí, fantástico. Digital o bien en plástico. Te lo traigo para ti con DJ Save Me.